a la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Desde la capital de la nación, con pasión y sin descanso. Hablamos del club más grande del norte argentino. Central Norte, señores. Negro y blanco en mi corazón. Somos el último campeón. Somos Nacional. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo vamos a hablar de fútbol, de historia y de la gloria de nuestro querido Cuervo. Somos los Cuervos de Buenos Aires y la distancia puede con este amor. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo. Dale Cuervo, dale Cuervo. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G. G, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Rompe el Cerco. Hoy, jueves 31 de julio, estamos terminando este mes que fue re largo. No aguantamos más ya para llegar a agosto. ¿Cómo? Se nos sale la lengua para llegar a agosto. No, ¿sí? Se iba julio, ¿no? y que venga Agustín y ya, ¿no? No damos más. Pero igual también me pongo a pensar. Bueno, primero presentar, bienvenidos a otro programa, sí, Rompe el Cerco, ¿no? Acá estamos con mi co-keeper, Fabi, que ya ahora es como co-keeper. Es lo que hay. Es un dúo dinámico de los jueves. Y del otro lado de la pecera está Ludmila Galeno operando y JR haciendo el streaming. Así que este es el equipo completo. Mandamos un saludo a todo el conjunto de la FM Riachuelo que hace posible que salgamos en esta transmisión. Hoy un jueves cargadito porque tenemos, recién nomás terminó el programa de Hijot de las luchas populares con esta lengua de seña que estuvo bueno sí. Y que se pudo transmitir y se pudo ver por streaming, ¿no? Esto también de poder conectar con las otras personas que no tienen la capacidad de poder escuchar. Oportunidades para todos. Oportunidades, ¿no? Para todos. Eso estuvo la inclusión. Uh-huh. Incluir a todos en esta comunicación popular. Así que estuvo muy lindo el programa de Hip Hop. Lo pueden volver a escuchar si quieren por Radio Cut. Nosotros tenemos nuestro espacio en Radio Cut con FM Riachuelo 100.9. Como también nos puede localizar por el canal de YouTube, que está como FM Riachuelo 100.9. También estamos en Twitter, Instagram y Facebook como FM Riachuelo 100.9. Y por si no fuera poco y está del otro lado del mundo y nos quiere escuchar, nos puede escuchar por la página web, que es www.fmriachuelo. Y para también, si alguien ve este espacio y dice, che, qué buena que está la radio, qué lindos colores, qué linda que es la cortina y qué lindo que son los operadores y los streamistas, y quieren venir a hacer un programa, lo pueden hacer. Lo pueden hacer comunicándose al teléfono del productivo, que es 11 22 68 65 19. 11 22 68 65 19. Y usted puede hacer el programa acá en esta querida FM Riachuelo, con estos colores, con esta música, con esta alegría que hay en estos pasillos. Así que no se pierda la oportunidad. Muy pronto, la semana que viene, vamos a estar teniendo un programa nuevo que se llama A lo Boca se vive mejor. Yo tengo mis dudas, pero bueno, vamos a dejar que el programa avance. ¿Vos qué decís, Fabio? No, estuvimos felices ayer con acá los chicos. Estuvimos felices. ¿Estuvieron felices? Sí. Sí, los chicos son simpáticos. Sí, si vamos a hablar de Boca, hablemos de la simpatía. Pero bueno, así que así como comienza la semana que viene, A lo Boca se vive mejor, que va a comenzar los miércoles a partir de las 21 horas. Este miércoles 6 de agosto comienza A lo Boca se vive mejor. Usted también puede tener su programa por streaming en esta FM Riachuelo o por el dial de la radio. Así damos la bienvenida y comenzamos de nuevo contando de que fue un mes largo, un mes complejo. ¿Qué es lo que se te hace largo? Que cada vez que vamos al supermercado y la guita no alcanza, no llegamos a fin de mes. Viste, a fin de mes ya no llegamos a 10 días. Entonces, si vos el 10 de julio ya no tenés un mango, llegar al 31, hermano, se te hace, porque el mes pasado, no sé cómo llega julio, yo lo que todavía estaba 5 hasta 7 y medio, y así no llegamos. Yo creo que Agostini va a ser hasta el 5 de Agostini y estamos muertos ya otra vez. No, yo todavía no puedo creer cómo estamos en julio, qué tan rápido pasó y... Es que vivimos haciéndonos problemas y mala sangre por muchas cosas. Nosotros, gracias a Dios, esta lucha nos da laburo, ¿no? Porque nosotros nos creamos nuestro laburo y vamos a estar siempre. Y este nos da de comer, ¿no es cierto? Ese muchacho que usa pañales, que está en el desgobierno, no está en un gobierno, nos da mucho laburo y bueno, estamos ocupados. Vos ya no te alcanza 20. Yo creo que trabajás 26 horas y no te diste cuenta por día. O sea, le agregaste 2 horas al día. Esperemos que no, pues me van a matar si sigo estando tan aterre. O me va a agarrar un bobazo y. No, esperemos que no. Pero bueno, para distender y comenzar este programa, que en el próximo bloque vamos a estar hablando. Porque está Fabi acá, porque Fabi, peronista de piel y huesos, así que vamos a estar hablando de Evita. Por el fallecimiento de Evita. Sí. Entonces, qué mejor que con Fabi, que nos cuente, que hablemos de ella, que la recordemos. Así que en el próximo bloque vamos a estar hablando de eso. Pero antes, vamos a pedirle a Ludmila que nos ponga una musiquita. Ya volvemos. Tiro y ya ves.

a veces se confunde lo que es demagogia con la justicia social. Justicia social es, por ejemplo, como Evita con su fundación, un ejemplo. Le daba una máquina de coser a una trabajadora, a una mujer, para que esa mujer no vaya a un puesto de, o digamos, a esos lugares que hoy siguen existiendo, ¿no es cierto? Talleres de costura que le pagan 6 pesos por prenda, el dueño la vende a 60 y la marca que realmente compra esa prenda la compra, la vende a $60. Eso era justicia social. Aparte de que el necesitado, que no tenía de comer, si tenía, o remedios, que veníamos de una crisis muy grande en aquella época. Y bueno, eso es justicia social. La demagogia la hacen los mismos que hoy hablan, ¿no es cierto? Esos locales color lila o colores amarillos, que le dan tal vez una caja de alimentos a quien no la esté necesitando, pero es un amigo. Y eso es demagogia. O darle algo, lo dan en la semana de elecciones, pero eso no lo estaba haciendo. De hecho, Evita y Perón no lo hicieron siempre. Entonces, cuando es siempre, es justicia social. Cuando es nada más para las campañas, o sea, el que habla mal de la justicia social porque él hace demagogia. Entonces, ¿cómo? Nos tratan de confundir con eso, que es diferente. Sí, ahí cuando vos me estabas hablando, me acordaba de las elecciones que hubo hace poco en Capital y cómo fueron apareciendo donde no había ni un espacio de estos candidatos, aparecían. Exacto. Y iban regalando cajas. Claro. Cajas con alimentos que nunca. Demagogia, eso es demagogia, no es justicia. Justicia social pedían, cuando el Estado está siempre. Claro. Perdón, estoy saludando a mi hijita que ya se va. Y también viste que hicieron que te pedían el voto y te sacan el DNI. Exacto. Era por dinero. Bueno. Volvíamos como antes. Y eso trae gastos, eso claro que trae gastos, la demagogia. Digamos, para ganar un voto tengo que pagar, tengo que regalar algo, y eso sí es un gasto. Pero no es un gasto, yo lo tomo como a veces decimos, educar a un hijo no es un gasto, es una inversión. Y cuando el Estado está en una necesidad, es justicia social y está bien que la exista, porque alguien te tiene que dar una mano. Si vos tenemos una enfermedad y yo no me la puedo comprar la medicación, si el Estado está haciendo y está haciendo justicia social y está bien, que me da el remedio para que yo viva. Si yo no tengo de comer, que el Estado... Y también eso iba en un progreso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de justicia social, traemos también a Evita, la capitana, que justamente el 28 de julio fue fecha de su fallecimiento y también por eso estamos hablando. Y hablando de ella y de su justicia social, ella pensaba mucho en la educación, ¿no? Porque también hizo un recambio en lo que fue el peronismo, en el progreso de la educación y cómo eso no era como un regalo, una atención, era también en el progreso al país, que la gente tenía que capacitarse. Que tengamos cultura. Que tengamos, que no seamos... Que para poder avanzar tenía que haber teníamos que estar bien de salud, teníamos que estar bien teníamos que comer bien, porque si no es como que vas con un pueblo que no puede ir avanzando. Y hoy estamos teniendo chicos que no se alimentan bien. La educación lo que es estatal, media pelo, porque tampoco nos dan las herramientas, porque no lo culpemos al docente cuando no puede educar, sino si no tiene las herramientas no lo puede hacer. Cuando vas a un hospital público y no tiene remedio, ¿para qué te vas a atender si te van a dar una receta de algo que no podés comprar y el mismo hospital no te lo puede dar la farmacia? Es irnos matando de a poquito. Que esto pasaba. Todo lo que hoy, digamos, este gobierno está haciendo, era todo lo que venía pasando en el 45 y se fue haciendo esta justicia social. en 1948 Evita hace su fundación, que realmente en 1950 recién se llama Eva Perón la fundación. Donde vos hablé con mucho. Una carta y te daba el remedio. Te la leí, primero que te la leían a la carta, viste que hoy uno puede llevar y anda a saber si la leen. Ahí te dabas cuenta porque al tiempo te llegaba lo que pedías. Como decía, una herramienta de trabajo. Hacías una carta, le llegaba a Evita. Ella se ocupaba que le lleguen las cartas. Porque guay de que ella se entere que le mandaste una carta y a ella no le había llegado. No, y aparte yo me... Este año justamente estábamos hablando mucho de esto en la facu y estuvimos averiguando. Y muchas personas con las que charlamos me decían, uh-huh, mi mamá tuvo su primer par de zapatos por Evita. O muñecas, yo tuvo he conocido su primer mujeres. Muñeca sí, sí, por sí. Evita. Exacto. Digo, a ese nivel de que realmente los trabajadores conformaban la escoria de la sociedad, no eran solamente sirvientes o... Exacto, no podían no tenían tener derecho, la Copa Evita, no digamos. Mirá, Maradona no salió derecho. De una Copa Evita. ¿Me entendés? La primera vez que le pudieron dar un par de botines era para como... que él vaya a una cancha a jugar. Pero hay muchas personas que no comprenden, sí, sí. O sea, la... creo que estamos volviendo a eso, ¿no? Uh-huh. Al antes, ¿no? El trabajador no tenía derecho, el trabajador no podía comer, no. El trabajador no se podía quejar, el trabajador no tenía ninguna reivindicación. No había olvídate, nada. No había vacaciones, no había aguinaldos. Había solamente un grupo pequeño y reducido, que era la oligarquía de ese momento, que exacto. Generaba el dinero. Y los trabajadores no podían hacer, no tenían derecho ni a sentarse, ni siquiera tener zapatos, como no. Trabajar. Todo ese cambio se dio. En y esa hoy época es los guardapolvos, si tenía un chico guardapolvos, se hacían con las bolsas de alpillera, se tenían de blanco, o los pintaban para que los chicos vayan a la escuela, digamos la clase de trabajadora. No tenía guardapolvo. Su primer guardapolvo lo tuvieron por la Fundación Evita o Previsión Social, que ella cuando asume como... Y también eso un poco tuvo que ver con el enojo de la institución de ese momento, que era la iglesia, ¿no? Porque ella claro, bueno, un poco ahí sacó, con la forma de las oligárquicas que donaban. Hay una anécdota muy grande donde en esa época... había la fundación de beneficencia, ¿no? Que la hacían que las señoras, las que te miraban así. Claro, cuando asume Eva ya como la mujer de Perón, que es la primera dama que tiene una ay. Labor, no era nada más la mujer que iba caminando al lado, sino de que se hace cargo de previsión social. Las echa a esas mujeres, las manda a la estancia y dice, los pobres ya tienen alguien que los ayude. No, y aparte para esas personas que primero que te las miran súper oligárquicas, súper... Claro, imagínate una piba de 33 años que con esto, ¿no? Que sí. Venía del mundo del espectáculo. Exacto. Que la tildaban de lo que todos ya sabemos. Claro. Que era y mujer, nada que ver. Que era ver. Mujer. Y que en ese momento sí. Fue una figura muy, muy fuerte. Muy importante. Y se enfrentó de cara, uh-huh. O sea, de frente a lo que se tenía que enfrentar. Sí, sin sí. Miedo y sin tapujos. Sí, sí. Y... de ir más lejos, Perón asume en el 45 y en el 46 ella es la precursora de que se haga la ley 1310, del decreto se haga ley, digamos el decreto 1310, donde la mujer vote. Vos votás por Evita, porque si no, en esa época, años atrás, votaba nada más el patrón. Se había conseguido, pero bueno, Evita, después de la ley de Sáenz Peña y Evita la modifica que ingresen la y ella tiene un gran rol ahí, lo tuvo siempre, digamos. Evita nace en un 7 de mayo de 1919 y en 1934 con 15 años se viene a trabajar a Buenos Aires. Ya nació en Junín, de una familia muy humilde, que tal vez su sentido viene por ahí, ¿no es cierto?, de una familia sufrida. Y a los 15 años viene a trabajar como actriz de cine, teatro y miramos radio teatro. Ella es conocida como la señorita radio, la antes de, digamos, ser la novia de Perón, era la señorita radio. Y en el año, 8 años después de venirse, o sea, con 23 años, es una de las fundadoras de la Asociación Radial, donde asume como presidenta. Siempre tuvo una parte política en sus actuaciones, o sea, y era actriz, no era otra cosa. Lo que se inventó es, bueno, siempre ese amarillismo, ¿no es cierto?, de el mismo amarillismo que creaba en 1951, recién se detecta que ella tiene cáncer de útero, y el pueblo estaba pidiendo que ella sea vicepresidenta, no había nada mejor, ¿no?, que Perón y Evita. Ese renunciamiento es famoso. Y la gente le pide y ella renuncia, y era porque tenía cáncer y se sabía. Aparte, estábamos en los años 50, donde si hoy todavía es traumático el cáncer, imagínate, en aquella época no había medicación, era doparte con morfina y aguantar. Entonces, se sabía que... digamos. Y ella dio su voto, porque justamente en ese año es donde votaban las mujeres y votar, llevaron el, para que ella pudiera votar desde el hospital. Al hospital. Y bueno, siempre estuvo ese amarillismo de ensuciarla o ensuciarla a Perón, de decir, él no la deja ser vicepresidenta, ¿no? Más que él, ¿quién no habría querido? Pero él la estaba cuidando de su salud, sabía que, digamos, el estrés de una vicepresidencia, aparte, como iba a ser Evita vicepresidenta, ¿no es cierto? El rol que iba a tener, obviamente no iba a durar, digamos, iba a durar mucho menos, su salud se iba a deteriorar. Bueno, también cosas a ver que quedan en el, antes de llegar, digamos, a su último discurso. Perón y Evita se conocen en el año 44 en un festival de a beneficio, siempre, donde Perón era el secretario de Trabajo y Previsión Social, digamos, de un gobierno de facto. Hubo un terremoto muy grande en San Juan y se hace un festival para juntar fondos, y él va como ministro y ella va como actriz, y ahí se conocen. En el año 40, esto fue en el 44, en el 45, bueno, ya todos sabemos el rol que tiene ella, como siempre, lo que te digo, mezclada en la política, siempre, no en lo que la oligarquía marcaba, donde ya siendo novia igualmente de Juan Domingo Perón, ella encabeza ese 17 de octubre la columna de la Asociación de Actores y la Asociación Radial, donde estuvo en la plaza. No es que soy la novia y me quedo acá mandando mensajes. Después ellos tiene participación en la campaña de cuando se postula Perón, se casan un 22 de octubre y un 10 de diciembre hacen una fiesta grande. Primero fue algo privadito porque había que trabajar en las elecciones, y ya como presidente hacen una linda fiesta. Bueno, el 46 la tiene trabajando en previsión social y esto de la campaña para que la mujer pueda votar. Cosas, ¿me entendés? Que no será la oligarquía en el año 51 poniendo viva el cáncer. Ahí te das cuenta del odio que le tenían, ¿no es cierto? Porque les hizo, pero no les hizo, porque ella estaba haciendo las cosas bien. Nada más. Y siempre voy a recordar lo que dijo Enrique Santos Discépolo, se lo dijo a la oligarquía. Él cantaba para la oligarquía y una vuelta se le reúne y dicen: ¿usted es amigo de Perón y Evita? Claro que sí. Y si ustedes le tienen bronca, y sí. ¿Y si lo inventaron ustedes? Porque, digamos, esto va a ser, creo, hoy en día detonar. Tantas injusticias que están haciendo estos gobiernos, como el gobierno de hoy, van a crear un Perón, un Evita, con otros nombres, con otros colores, lo que fuera, pero eso. Bueno, si te parece a vos, no sé, querés recordar. A mí, vamos a escuchar el último el último discurso de Evita. Fue un primero de mayo en la Casa de Gobierno. Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me queman el alma, me duelen mi carne y arden mis nervios. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que un descansado. Yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino flores de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Escuchamos el último discurso de Evita y bueno, ya casi terminando el programa, ¿qué más decir de una mujer imponente con fuerza que lo único que pensaba era en el futuro de la gente? Con esto, ¿no? Incluyendo la justicia social, que peleó hasta el último incansable minuto de su vida para que sí, fuera así. Para que y, se haga. Y que digamos, hizo, que dejó marcas, porque hasta hoy, hasta el día de hoy, es inolvidable. Nadie la puede olvidar, ¿no es cierto? Y tenemos que recordarla hoy más que nunca. Necesitamos, digamos, que la gente, que el pueblo se dé cuenta de qué es lo que necesitamos para gobernar, que se puede gobernar con justicia social, que no es mala palabra, sino todo lo contrario, es fortalecer una patria. Si querés, termino con una frase de, por favor, de Evita. Quien quiera oír, que oiga, quien quiera seguir, que siga. Alta es mi empresa, clara mi divisa, mi causa es la causa del pueblo, mi bandera es la bandera de la patria. Muchas gracias, Fabi. Está grabada en mi mente y eso es lo que siempre quiero dejar a la juventud y al que no sepa, ¿no es cierto? Que no nos olvidemos de estos valores, que había gente que pensaba en los otros y que esta es la manera de salir adelante. Bueno, Fabi, te agradezco y tenemos que poner un nombre a este momento peronista que estamos, sí, ¿no?, teniendo. También te puedo recordar que podemos hablar de otras cosas, ¿no es cierto? Pero que me gusta. Ayer 30 de julio fue el día de la se conmemoró en Cuba, se conmemoró el a los mártires de la Revolución Cubana. Gente también como muy parecida, con mucho. Teníamos que haber hablado de Chávez también. De Chávez. Pero bueno, los mártires allá de Cuba se recuerda mucho a Frank País, Raúl Puyol y Cira García, gente que dio la vida por la revolución, ¿no es cierto? De que estas cosas no nos olvidemos, que nosotros tenemos una Evita, tuvimos un Perón, y no olvidarnos de esto y de que eso era gente que dio la vida por nosotros. Esto es importante. Pero sí, le vamos a poner, no sé, un bloque, aunque histórico. Sea uno histórico, ¿no es cierto? Historia, sí. algo le vamos a poner. Algo que necesitamos, que los chicos salgan del TikTok y nos escuchen un poquito a nosotros. Y para eso estamos haciendo esta columna. Exacto, así que ¿sí? va a venir sí. Bien, Fabi. Vamos a pensar de qué tema vamos a hablar la semana que viene, pero sí. Esto de traer estas columnitas con Fabi, de ir recordando la historia, nos viene muy bien. Así que muchas gracias, Fabi, de nuevo, no, por tenerte acá los jueves. Y nos vamos diciendo, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Somos un millón.